que se lo roba todo. Y esa forma tan particular de volverme tan loco. No sé qué tienes, mami, para conquistar. Tienes algo especial, un cuerpo criminal. Y te miré y dije, wow, ¿quién es esa lady que se roba el show? Tiene mucho flow y llama la atención de todo el que la mire, siempre dice no. Su imagen se destaca en la multitud. Bien sabe que se roba las miradas del club y se mueve lento despidiendo su look. Me conquistó. A ella le gusta y solo le interesa robarse la noche mostrando su piel. ¿Quién es ese cuerpo criminal que se lo roba todo? Y esa forma tan particular de volverme tan loco. No sé qué tienes, mami, para conquistar. Tienes algo especial, un cuerpo criminal. Oh, oh. Mami, déjame acercarme a ti. Oh, oh. Solo quiero presentarme. Lady, tienes cuerpo de actriz. Cotizado alto hasta la Wall Street. Háblame, escúchame. Baby, move your body, do it all for me. Nena, estás entrando en calor. La comida a fuego y me causas presión. Yo no voy a aceptar uno como respuesta. Vámonos solos a crear nuestra fiesta. ¿Quién es ese cuerpo criminal que se lo roba todo? De esa forma tan particular de volverme tan loco. No sé qué tienes, mami, para conquistar. Tienes algo especial, un cuerpo criminal. Chiquilates marcando la diferencia. Sé que duele, sé que duele. Tienes ese cuerpo criminal. Tienes ese cuerpo criminal. Hey, yo, Music, 18 quilates, trabajando con la billetera pesada.